Disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para región metropolitana. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Oye, me pasó volví, la clásica. Volví, la clásica. Volví, ¿eh? ¿Qué? Oye, me pasó la clásica. ¿Qué? ¿Te curaste? No. El viernes, que era feriado, entonces el jueves en la noche dije voy a sacar la alarma para no despertarme mañana a la misma hora de siempre. Y se me olvidó ponerlo hoy día. Y me acabo de despertar recién. ¿En serio? Hace dos segundos. Ah, sí. Marcelo, yo también. Seguro Hogar de Chilena Consolidada, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFP Modelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7 grados, cuando son las 7:02. Tú sabes que toda la semana, Marcelo, va a ser entre 7, 8 y 26 y 28. Eso va a ser toda la semana. Puro calor, puro calor. A puro calor. Así nos tiene Carla Martínez a Pablaza. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estuvo el 18? Excelente. ¿Salvaje? Tú, no, bueno. dentro de lo que se podía nomás. Ya respondí a las 9 ya guardado, pues, a las 9 sí. Ya guardado. Pero lo invito a que votemos cada uno de nosotros en la encuesta. Yo del ya día voté. Tiene que ver justamente con esto. Ahora que ya pasó el 18, Marcelo. Hora de los balances. ¿Tienes algo de qué arrepentirte? Las alternativas son no, me porté muy bien. Alternativa B, sí, seguro me contagié. Alternativa C, sí, subí como 10 kilos. Y alternativa D, lo comío y lo bailao. ¿Qué votaste tú, Carleta? Opción 1, si no me equivoco. Me porté muy bien, mira, una sí, reina. ¿Pero saliste? Sí, pero dentro de lo una permitido. Princesa. Con mi permiso. ¿Cuánto tiempo lo permitiste? 5, 10, 15, en espacio ¿cómo? Abierto, cerrado. ¿Con cuánta gente estuviste? Yo estuve, éramos en total 5 personas. En total. En total, pero así perfecto. Que súper bien. Todas las instrucciones, perfecto. Y Marcos, un solo día, como se permitía. Lo comí y lo bailado, puse, pero no sé, lo que me parecía divertido. Siempre me voto por la opción más divertida, no por la opción real. No. Oye, paréntesis. Nunca paréntesis. Doy mi voto real. Marcelo, te escuché en la introducción. Ah, lo de la alarma. Y creo que un mínimo reconocimiento público a quien te despertó esta mañana. Ah, la Carla, olvídate. En la confusión que tuve cuando me sonó el despertador, no sabía qué era, por qué me están llamando hasta ahora. No, una confusión total. ¿En serio? Sí. Va a ser un programa difícil. Sí. No, al revés, me desperté como absolutamente, ya no te estoy como claro, como una adrenalina que tengo, no puedo parar de hablar, no puedo parar. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a Pablaza. El MinSal confirmó 1.600 nuevos casos de COVID-19 y 32 fallecidos. Las regiones de Magallanes y Metropolitana lideran alza de contagios. La Fiscalía descartó haber filtrado información u opinado en el caso de la investigación contra Jaime Mañalich sobre su presunta responsabilidad de las muertes por COVID-19. La Seremi de Salud del Ñuble abrirá un sumario sanitario en contra de los diputados Gabriel Silver y Loreto Carvajal. Carabineros preliminarmente destaca positivo comportamiento de los conductores durante las fiestas patrias. En tanto, la subsecretaria Paula Daza detalló más de 60.000 fiscalizaciones en la región metropolitana y más de 3.500 sumarios sanitarios a nivel nacional. Y con esto termino. El Inter de Milán le dio la bienvenida a Arturo Vidal luego de que aterrizara en la ciudad italiana para convertirse en contratación estrella para la próxima temporada. Oye, me quedo con este Twitter nomás. Yo creo que refleja el 18. Gobernador de Concepción dio positivo por coronavirus, fiscalizó algunos hogares durante fiestas patrias. No, me faltaba ese detalle, fíjate. Pero no está el detalle, tal vez se contagió al fiscalizar. Un traguito, gobernador. Qué gusto recibirlo estamos. En mi casa. Se tomaría una cosita y listo, cagamos. ¿Escucharon ustedes en su círculo cercano, el amigo del amigo, que hayan ido a su casa a fiscalizar? Gracias. No, nadie. No más preguntas, su señoría. Siquiera, oye, espérate. Y yo estuve ayer y anteayer paseando por la capital, no vi ni un carabinero tampoco. Estaba en una fonda. Mira. La sensación que yo tengo es que la fiscalización se concentró más en los sectores costeros. Ahí como que se pasó harto sumario de gente que estaba en lugares donde no debía estar. Pero el casa a casa que se dijo... Ahora, ¿cuántos dijo que se discutió? ¿Cuántos dijo el MinSal? ¿Cuántos controles hicieron? ¿1.000 y tanto? 3.500. Ya, 60, si pensáis mil, eso, mira, en realidad, en la cantidad... Es re poco. Si pensáis, claro, en la cantidad de casas que hay en Chile, en realidad la posibilidad de que alguien conocido tuyo haya sido fiscalizado es bajísima. Claro. Bueno, ayer la subsedasa decía 60.000 fiscalizaciones solo en la región metropolitana, 3.500 sumarios sanitarios se han cursado, por lo menos lo que se conoce hasta ahora. Me imagino que hoy el MinSal va a hacer una actualización de todo el trabajo que se hizo durante Fiestas Patrias, un balance del Fondeate en Casa, pero en general, incluso leyendo el último reporte, que también tiene que ser actualizado, el reporte de Carabineros, también era positivo, a pesar de que se devolvió muchos autos que pretendían salir de la región metropolitana. Hubo como 3.000 vehículos que se tuvieron que devolver. 3.001. Mucho más. 3.002. Ya. Oye. Ay. Bueno. ¿Cuántos el lunes, muchachos? Los contagiados, 1.600 casos nuevos ayer. Oye, importante eso porque, claro, las cifras entregadas ayer, 1.600 nuevos contagios, 32 fallecidos, es una cifra baja considerada con otras cifras que tuvimos en algún momento. Sigue preocupando la situación de Magallanes con la cantidad de contagios y la región metropolitana. Incluso algunos preguntaban por ahí si en la región metropolitana pudiese ocurrir lo que ocurrió en su momento, lo que está ocurriendo ahora con Magallanes, es decir, volver a una nueva ola de contagios, algún rebrote importante, porque son las dos regiones que más están preocupando. Y fíjate que la subsecretaria Paula Daza dice que hay que tener precaución con esta baja de positividad diaria porque es un efecto como de la previa de las fiestas patrias. De los días que podría haber un efecto en los días sucesivos. ¿De por qué la gente con vino da menos positivo? Ya, son pesados. Dice ella, en relación a las cifras de hoy, es decir, a la de ayer, es importante destacar que a pesar que hemos visto una nueva disminución de la positividad de los casos nuevos y estamos haciendo un número importante de exámenes, es importante decir que esta baja en el número de casos nuevos debe ser interpretada con mucha precaución, ya que se espera una disminución en las notificaciones por las fiestas patrias, y eso nos hace, decía la subsecretaria, mirar estas cifras de manera quizás más ya positiva de lo que realmente pueden ser. No se explica muy bien, ¿eh? ¿Por qué razón? Mira, anota la pregunta, anota la pregunta, Marcelo, anótala. La anoto al tiro. Al porque tiro. Más adelante, quién sabe, lo si que nos depara esta mañana. Y podemos consultar a la persona en cuestión. Pues ojalá podamos, porque está difícil. Ojalá, ¿eh? El destino. Ojalá, pero es lunes. Hoy día comienza la primavera, ¿eh? La maldita primavera. ¿Sabes qué parte, digo, mañana? No parte hoy mañana. Día. Claro, se corrió. Día, entonces, este último año, día del invierno. Este año, claro, se corrió. Último día del invierno. Y el fin de semana, ¿cuánto hizo ayer? ¿29 grados? ¿30 grados? Ayer harto calor. No sé, Marcelo, pero baja rápidamente a... ¿Qué invierno? A ¿qué invierno más curioso? Hay que sacar que decir otra cosa con Q. ¿Qué invierno más curioso? Perfecto. Curioso. Culpable. ¿Qué invierno más culpable? Oye. Porque raro el invierno, ¿no? Sí, se sabe. Es lo que nos tocó. No, es que yo no sé si les pasa a ustedes, pero ayer que hizo harto calor, yo dije, ya, esto es lo que se nos viene. Calor, mascarilla, encierro, calor, más calor. Porque todo el mundo dice que el verano se viene, pero muy caluroso. Bueno. Claro, pues, y viene el problema de los incendios, no se vamos a salir de una para caer otra. Sí. Y eso, lo bueno que estamos positivos. Lo bueno que estamos positivos. Sí, estamos empezando muy bien esta semana. Y el estallido social, ¿no? Sí, está bien. Está bien. Oye. ¿Viste? Estoy viendo que se dio a conocer una nueva encuesta, CADEM. Y le preguntaron a la gente qué país le gustaría, como qué país le gustaría ser. Y Nueva Zelanda ganó. Nueva Zelanda. Está el trending topic. El 20-tantos%, después viene Australia, después viene Suecia, España, Francia. No, Suecia, Australia. Cuba. Suecia, Australia, Estados Unidos, España, Francia, no, China, Australia, y Cuba. Nueva Zelanda están primeras. Por no, de acuerdo. Dice, Marcelo dice. No estoy leyendo Pepe Out, es Pepe Out, probablemente está confundido. Se equivocó. Leyendo CADEM, 28% le gustaría parecerse a Nueva Zelanda, 17% a Suecia, 13% a Australia, 12% a Estados Unidos y después baja 5% a España, 3% Francia y 2% China y Cuba. Ahora, esto es curioso en esa pregunta. 42% define el modelo político económico actual de Chile como neoliberal y el 40% lo define como socialdemócrata. Pero para el futuro, el 68% cree que debiese ser uno totalmente socialdemócrata. Mira, Lavín se adelantó. Sospechoso esa conclusión de Karen. Lavín. Cada día que te quiero más. 21% de aprobación, 68% de desaprobación. Y las figuras más destacadas del gobierno siguen siendo el ministro de Salud y sus subsecretarios, los escuderos Daza y Zúñiga. 62 y 61% de aprobación. Y ahora, en términos de lo que es la carrera presidencial, están empatados Lavín, Jaude y Matei. Aparece por primera semana Matei, mira, alcanzándolo. Ahora, no es mucho, ¿eh? Son 7 puntos. Pero el 19% de la gente cree que Lavín va a ser el próximo presidente. Y los otros... ¿Qué número? ¿Qué porcentaje? El 19% cree que Lavín va a ser presidente. N cantidad. Y los otros están muy atrás. O sea hay incertidumbre. Conclusión, esta es una buena noticia para Evelyn Matthei, porque recordemos que ella tiene interés en competir, pero ella dijo, o sea, si mi candidatura prende, yo voy avanzando y voy haciendo mis propuestas presidenciales, y claramente está aprendiendo. No sé si que arde, pero está aprendiendo. Y no hay ninguna figura, fíjate, de la ex Concertación Nueva Mayoría, solo Michelle Bachelet. No, bueno, Jaude es de la Nueva Mayoría, pero... No, pero no de la Concertación. No de la Concertación, la de si no, creo que si la Concertación ya no existe. No, por eso, pero no hay nadie de la vieja Concertación, no les digas, de ese mundo. No les digas. Este es como el abuelito para decirle, si no puede hacer eso, pero no le digas que lo vas a deprimir más. Por favor, no le digas al abuelito. Bueno, es que eso es la concertación de la tercera edad política. Vamos todos para allá. Y Chile, vamos, no importa lo que haga, igual sale mal, pero no importa. Está bien, sí. Bueno, el fin de semana, la presidenta de la UDI, Jacqueline Wenders-Selberghi, decía en este contexto que estamos viendo de los candidatos que había que hacer una primaria o de repente saltarse la primaria y evaluar al que esté mejor posicionado, ¿sí? Nomás, po. Que en este hacer, caso. Claro, hacer la terciaria, la cuartiaria. Sí, o la cuaternaria. Oye, ¿supieron lo que pasó con dos diputados? La diputada Loreto Carvajal del PPD y Gabriel Silver de la DC, que la intendencia de Silver les anunció. Silver había quedado juntarse con ella y no llegó. Claro, no hizo, le hizo la gran Plaza Italia. Ellos no llegó nomás. Ellos no sabían. ¿Qué? No creo. ¿En serio? Bueno. No, ya. Interesante. No lo sé. No, pues van a tener que enfrentar ahí a la autoridad. Son dos casos distintos en todo caso. La diputada del PPD Loreto Carvajal se saltó un control sanitario. Como que dijo así, voy a apurar, no alcanzo. Chao. Se saltó los dos. ¿Cómo? ¿No frenó? ¿No frenó? ¿Siguió de largo? Frenó. Pasó bajito y lo en algún momento. No. Pero dijo que después no tenía tiempo para seguir esperando y ahí ya se saltó esta el control. Ah, pero hizo la gran Gutiérrez. ¿Y cómo la cacharon? Yo soy más autoridad. Y avanzó que sin mostrar los documentos. ¿Y ahí cómo la cacharon? ¿Cómo la cacharon? Por la patente. Si no mostró los documentos, ¿por la patente? Por la patente la tienen que... Mira, es que en realidad ninguno de los dos casos hemos podido tener bien la versión, porque la diputada dio una entrevista en una radio y como que se dio varias vueltas y al final terminó diciendo que a ella nadie la ha notificado de nada. Entonces que ella no tiene idea de nada. Ya. Ta, y por otro lado... La negación. Sí. Que en el fondo no es el camino correcto, amigos. No, y hay que aceptar. En el caso del diputado Gabriel Silver, lo que ocurrió es que todavía no tenemos la versión de él. Él dice que va a hablar hoy respecto a su situación, pero en el caso de él, a él lo pillaron en la región del Biobío, cuando él no tiene domicilio allá, él tampoco trabaja allá, entonces no tenía el permiso correspondiente para estar en una zona con cordón sanitario. Ah, ya, pero ha tenido tiempo a pensar. Entonces se supone que él hoy va a tener que explicar por qué estaba allá, por qué no, y todo el detalle, porque no sabemos su versión de los hechos. Ay, pero yo tengo una idea para que él diga. Él debería decir de que estaba acá en Santiago, se subió arriba de su pingo, dijo, ¡ay, yo Silver! Y se fue para allá. Como que el caballo solo decidió irse para allá. Como que puede ser la otra. Es una explicación. Es que la gente no conoce el llanero solitario, Marcelo. Tenemos una brecha generacional de 50 años en eso. Pero puede ser también que se haya tomado la pastilla equivocada y de repente digo, ¿qué hago acá, bro? Estoy en Concepción. ¿Cómo llegué acá? También. ¿Qué hago acá? ¿Qué no le ha pasado? Oh, confundí las pastillas. No sé, una cosa así. Bueno, vamos a ver. El otro es una teoría del espacio-tiempo que se abrió un portal. Una cosa una cuántica. Un agujero negro en la zona y llegó al otro lado diciendo, wow, ¿cómo llegué acá? Pero yo te voy a decir lo que va a decir. ¿Mm? Va a decir, fui a ver a un familiar mayor que necesitaba mi ayuda. O sea, de todas maneras. Y saqué mi permiso. Saqué mi permiso y aquí está, lo pueden ver. Vamos a ver qué es lo que dice. La autoridad. Oye, otra noticia importante que tuvo harta reacción el fin de semana y seguramente durante esta semana también, tiene relación con la entrevista que dio al diario El Mercurio, su primera entrevista después de haber salido del cargo del Ministerio de Salud, Jaime Mañalich. No sé si tuvieron la oportunidad de oír por ahí, leer. Leí los titulares. Yo leo esas partes, las frases destacadas. Llego hasta la bajada. Ya, pero ahí está todo. O sea, el esfuerzo periodístico está ahí. Titular, bajar y si alguien lee la nota completa. Ahí ve. Porque es fanático. Hay que dar gracias. Está aburrido, está en el baño. Claro. Oye, pero dijo varias cosas en esta entrevista. No me siento responsable por la cantidad de fallecidos que ha dejado la pandemia hasta el día de hoy. Dice también que voy a leer textual, la fiscalía está en una investigación no formalizada, no me han citado y ha efectuado una filtración, ha llevado a los medios a una discusión que todavía debería estar en tribunales a propósito de la acción judicial que presentó Daniel Jadue. Y donde se supo ahí el tema de los correos electrónicos, que el Ministerio de Salud no quiere entregar los datos, que están esperando lo que diga la Corte Suprema para poder acceder a eso. Así que él tuvo que responder ayer el ministro París, que nuevamente, y como lo hace siempre, considera él que lo hizo bien Jaime Mañalich mientras estuvo en el cargo, pero también salió la Fiscalía a responderle al ex ministro de Salud respecto a esta acusación de haber filtrado información. Ocupó su cuenta de Twitter el Ministerio Público y dice que la Fiscalía de Chile no ha filtrado información ni tampoco ha opinado. Dice pero que ahí, la presentación ahí es donde, ante ahí la Corte Suprema. Sí, donde se produce como una porque la investigación uh-huh. la lleva a la Fiscalía. Y de dónde puede haberse filtrado no queda reducida a muy poca alternativa. Es absurdo. No, que la fiscalía dice, la fiscalía dice que la presentación hecha ante la Corte Suprema es pública, al igual que los documentos que la acompañan. Ese es el argumento que dice. Ah, ya. O sea, ellos dicen que se filtró porque de ahí en adelante todo el mundo puede conocerlo. Es que la fiscalía no ocupa el concepto filtración. Dice que al ser público, al llegar a la Corte Suprema, todo es público. Entonces, en ese sentido, si alguien, algún periodista, algún medio de comunicación o alguna persona quiere acceder, puede revisar lo que está ahí. Y eso es así, esa conversación es interesante. Eso dice la fiscalía. A ver, vamos entonces a investigar aquello. Oye, y en el caso, porque son dos acusaciones distintas, la de Jadue y la de la fiscalía por... Sí, yo ahí como que me confundo cuál de las dos pertenece a esta acusación exacta que hace Jaime Mañalich. Pero la de Mañalich es la acusación contra... me imagino a él, principalmente él, no la del presidente. Pero tú te imaginas, pues Marcelo, ese es el problema, no sabemos. No, en todo caso, y tú eres muy imaginativo, Marcelo. Recordemos sí, que... en eso te encuentro razón. Jaime Mañalich está en una situación bien complicada, lo quieren acusar constitucionalmente, está siendo investigado, entonces cobra especial relevancia estas declaraciones que él hace, que él diga que no se siente responsable, hace una especie de autocrítica también y dice que tuvo quizás un exceso de protagonismo. Dice, evidentemente hay un esfuerzo. Y dice otra cosa. ¡Cámaras! También, que, ¡luces! ¡A mí! Algo que también generó mucho comentario y es que, dice él, evidentemente hay un esfuerzo por destruir el legado del presidente Piñera. Esa frase que era el titular es la más curiosa de todas. ¿Cuál legado? El legado de la pandemia. Porque él, recordemos que Mañalich considera que lo que se ha hecho es bueno. Bueno, porque para enfrentar la pandemia y porque se habla también ahí de una estrategia que él defendió mucho, que era el de la última cama y el de los respiradores, pero la crítica y que toma después la posta el ministro París es que la trazabilidad y todo lo que tiene que hacer la primera línea de la salud había tenido un retraso importante y ahí es la gran crítica con respecto a la gestión de Mañalich. Sí. El punto es que de una crítica a cómo se llevó a cabo una estrategia a acusar legalmente a alguien de que es culpable de algo, hay una... Porque hay alguna gente, y recuerdo que entrevistamos a algunos periodistas con respecto a la periodista Alejandra Matus, por ejemplo, que decía que tenía información sobre que alguna información sensible no había sido divulgada a la prensa y había sido modificada. Y bueno, eso es más o menos lo que está pasando en todo el mundo con los ministros de salud. No es algo de este gobierno en particular. Sí, a eso es lo que iba. Las distintas estrategias que siguieron distintos gobiernos, distintas partes del mundo, pueden haber causado que sea un porcentaje de muertes de tal magnitud. Al final, el 100% de esos encargados podrían ser acusados de que podría haber muerto menos gente. Y también podría haber muerto más gente, dependiendo de... Las políticas públicas son la herramienta y las gestiones en términos de crisis se verán con la acusación. A lo que hoy es que el 100% de los ministros de salud de todo el planeta podrían ser acusados de exactamente lo mismo. Yo creo que sí. Y puede ser así. Lo más probable es que sea así. Pero es nuestro ministro de salud. Tenemos que revisar eso. Oye, yo con profunda preocupación y tal vez con un enorme decoro, queridos amigos, les quiero comentar lo siguiente. Crónica salida ayer en la tercera. A ver. Es una decisión tomada, sí o sí. El ex ministro vocero de gobierno de Bachelet, Francisco Vidal, será candidato. Estoy viendo la opción presidencial. A la opción de gobernador regional, la opción presidencial o la opción de gobernador regional. Afirma junto con señal que la decisión final vendrá después del plebiscito. Ojo con los matinales. Yo quiero decir aquí que obviamente panelista. Cuando hizo como la pérgola de las flores en el matinal con Lavín, con Marcela Cubillos, con Meo, de alguna manera se reveló. No fui capaz. No, vi solo un clip y no fui capaz. Eso, la anticipo, la no, es ayer, ¿cómo se llama? Carlos Peña, no sé si lo leyeron, los demolió, o sea, les da la vergüenza salir de la casa hoy día. Sí, les ha caído mucha crítica a los políticos. Eso es como que te rete el profesor de filosofía. De ese sketch. Debo. Ahora que sí, te mete el profesor de filosofía no es tan grave, si el profesor de matemática o el profesor jefe el que te... Pero el profesor de filosofía... No, pero ojo que el cálculo acá es qué opina la gente, el que está ahí circulando y que ve tal vez el cálculo está bien hecho y a la mayor parte de la gente lo encontraron simpático, buena onda y subieron los bonos. ¿Puede ser? Bueno, así como, y simpático, buena onda tienen la vida en el primer lugar. Hagamos una encuesta. Yo vi un pedacito yo lo veo con de repetición y ahí nomás las actuaciones. ¿Qué querés que te diga? No, pero el problema no es que actúen bien o actúen mal, pues, Carla. Las S de Marcelo Cubillas, pero como Fomeque. No, por eso. Claro, ese es el guión que le escribieron. No, yo creo que el problema, si actuaran increíble Simpson. Y además el texto fuese pero hilarante, igual no está bien. Igual, no dan ni para un problema ni de actuación ni de calidad del humor. ese ocupar recursos de la Teletón del año 84. Sí, digamos, es un espectáculo. Oye, ¿Colaboraron a propósito ustedes con Vamos Chileno? Sí, pues, pero no lo vi. No lo vi. Pero no recaudaron, bueno, ¿no pudieron recaudar más toda la plata? No, pero estaban contentos igual, con el objetivo, parece que se había cumplido. Mucha crítica. Parte de las empresas, ¿no? Mucha crítica. Es que la gente critica por todo. El chileno está criticón. No, increíble. Pero... No me acuerdo qué producto fue el que colaboró con mucha plata y la gente estaba indignada porque haya colaborado. ¡Ja! No le pagan a sus trabajadores y que ahora entregan la plata. O sea... Creo que jabón copito, ¿eh? Pero no estoy... No estoy muy seguro. Pareciera ser en un momento. Está muy criticona. Oye, una última pregunta, compañeros, que les quiero hacer. Dinos. ¿Cómo estuvo el consumo etílico? ¿Cómo anduvo aquello? Bajo, riego. En mi caso estuvo bastante alto, fíjate. Yo de bajísimo. Ahí, yo la comida no tanto, pero el consumo etílico. Oye, fue superior a otros años, ¿eh? Los embutidos, no sé cómo se llaman estas cosas que nos mandaron, ¿te acuerdas de la de la Sierra? Por Dios, qué buena esas cuestiones, me lucí con mi familia. ¿En serio? Sí, oh. Yo soy una familia vegana, pero se me olvidó decirle al señor de Sierra. Oye, sí, ¿cómo lo hiciste tú, Marco? Los bototos. Se lo regalé a familiares trogloditas como Marcelo. Y me lo agradecieron con mucha... Caleta, me lo agradecieron tú así. ¿Tú qué disfrutas esto? Un arrollado increíble, unas prietas. No me gusta ni el arrollado ni las prietas. Tú que disfrutas esto, mira cómo te invita a ser parte del pecado. No me conoce, Marcelo. Yo pensé que estabas dentro de este mundo. No me conoce. No, ella es viña marina, no le gusta el pescadito. Llamé y lo desperté hoy y me sale con el arrollado. Sale con esta. Que no me gusta, nunca me ha gustado. Está idealizando. Nunca me ha gustado. Bueno, voy a anotarlo. Está idealizando. No le gusta la prieta. La prieta tampoco, nunca me ha gustado. El arrollado, la prieta. Y lo otro que era como unos chorizos. La longaniza. ¿No?

Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. Prometimos volver y ya estamos. Sigue, esto no es Plaza Italia, en Oasis. 7:34, y aquí Jorge Castillo, fíjate que nos dice, lo bueno es que en los diarios no apareció, en los titulares, una parada impecable, toneladas de basura, remates de fin de fiesta, el llanto de los fonderos, la Pampilla aún celebra, y todo ese tipo de cosas, que o lo, el rodeo. Ah, lo clásico. El rodeo. Claro, eso era titular clásico. Titulares reciclados. A costumbre. Pero guárdelos para, guárdelo para el próximo año. Largo taco al regreso a Santiago. Claro. Bueno, por eso todos los balances le estamos preguntando a la gente en nuestra encuesta si tiene algo de que arrepentirse después de este 18 tan especial. La alternativa son no, me porté muy bien. La segunda, sí, seguro me contagié. Tercero, sí, subí como 10 kilos. Y lo último, lo comido y lo bailado. Sí, seguro. ¡Seguro! Mira, oye, decías, es que yo quería decirle otra cosa. ¿Dale? Sí. Hoy día es el Día del Trabajador Radial. Nos están llegando saludos a través de del Twitter. No, pero para, la palabra no es trabajador radial. Nosotros no estamos. Tú estás dentro de eso. Nosotros no estamos dentro de eso. Nosotros somos gozadores radiales. Nosotros gozamos. El gozador radial. Por favor. El gozador. Por favor. Sí. A mí nos pagan por otra cosa, pero no por esto. Esto para nosotros. Gracias, amigos. Amigos que somos saludan. Hombres de radio. Somos hombres de radio. ¿Eh? Bueno, esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Ya Carla Martínez de La Pablazas. Oye, yo como el viernes tuvimos un pequeño percance, yo hay algunas preguntas que las guardé. Ya. Porque ayer también no estaba en condiciones de estar pensando tanto. ¿Elegiste mal? ¿Para qué les voy a mentir? ¿Ah? Ya. Ah, son las que guardaste del jueves. Sí. Perfecto, reciclaje. Reciclaje, sí. De todas maneras. Ya. Pregunta número uno. Está reciclada, pero está vigente. ¿Cuál es la comuna de Santiago que lleva más tiempo en cuarentena? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puente Alto. ¿Estás seguro, Marcelo? Sí, me acuerdo que tú lo dijiste. ¿El jueves? Sí. ¿Te quedó del jueves? Sí. Súper mentiroso. No, sí. Yo me acuerdo de cada uno, lo voy anotando. Mira, por ejemplo, Fernando Porter dice Santiago. No, pues no es Santiago, pero Santiago ya hace rato salió de cuarentena. Estamos hablando de comuna que todavía está en cuarentena. Fase 1. Y la respuesta correcta es la que dice Marcelo. Aquí José Escobar también dice Puente Alto. ¿Sabes cuántos días cumple hoy Puente Alto en cuarentena? ¿Cuántos? 165 días. Oh, no, ya sé, ellos ya se quedaron ahí. Hay que dejarlos ahí para siempre, nomás. ¿Qué hacemos con Puente Alto? Nada, pues dejarlo así. Porque ya se hallaron. ¿Para siempre? Hay que quererlos como son. Hay que quererlos como son. Ellos son cuarentenados. Hay una alternativa para esas personas. No. Hay que buscar una opción. Ya, si les gusta. Si a ellos les gusta mucho. Y ya están. Les gusta estar encerrado. Les gusta estar encerrado en cuarentena. Sí. A mí, yo tengo N amigos de Puente Alto que me han dicho, oye, nos encanta, ya, porque se quieren, entonces. No son como los otros santiaguinos. No, yo creo que ahora hay que cuidarse más todavía. Más. ¿Sí, oye, para ir a votar, pues, para ir a votar. ¿Y no han bajado los contagios en Puente Alto? ¿No van mejorando los índices? Mira, no tengo la tabla periódica acá. Pero claramente si no lo sacan del confinamiento es porque no cumple las condiciones. Si tiene que haber una cantidad de contagios proporcional a la cantidad de habitantes por metro cuadrado. Es una operación ahí, un cálculo matemático. De hecho, el alcalde de Puente Alto, el señor Codina, en algún momento propuso que hicieran una excepción con Puente Alto, considerando que es una comuna grande, y que empezaran a desconfinar por sectores. Pero es algo que no pasa nada todavía. Bueno. ¿Estás escuchando? Sí, apoyamos a Puente Alto. Tu tono era como emotivo, entonces era mejor dejarlo ahí. Oye, alguien acá. ¿Qué talla te digo? Alguien acá hacerle alcance, a mí se me había olvidado, no quiero ser mala onda, pero claro, como nombramos Puente Alto, la gente nos nombra acá a Pablo Aguilera. Le mandamos un saludo. Trabajador radial, perfecto. En el día del trabajador radial. Justus Lindy. Trabajador radial. La agrupación de radiodifusores de Chile, Archi. ¿Eh? ¿No supieron lo que pasó? No. Ah, por eso no se ríen. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué le pasó a Pablo Aguilera? ¿Qué le pasó a Pablo? Google, no quiero hacer, ¿cómo se dice? ¿Esto es un cagüín? No. Sí, ¿pero por qué no nos cuenta atención, entonces? Porque no quiero hacer leña del árbol caído. ¿Así se dice? ¿Pero qué, lo pillaron? Sí, ¿quién? ¡Oh, hijo, tienes Google! Tuvo un desliz tú. Atención con esta pregunta. El lenguaje, sí. Atención con esta pregunta. Nombre de los parlamentarios, de los diputados que enfrentarán sumario sanitario a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se llama? Silver y Carvajal. Tienen que ser los nombres como corresponde, Marcelo. El diputado Gabriel Silver, diputado de la República. ¿Ya? Y el intendente metropolitano de del Pleistoceno, señor Carvajal. No tengo idea. Pero si lo dijimos en el blog anterior, en los titulares. Pero se me fue esa neurona, fue desechada. No, preocupante. Los alelos. Marco, preocupante. Sí. Y eso que no come carne, preocupante. Son dos parlamentarios, dos. Aquí hay puro flight, te están robando. Llegó aquí Eugenio Lanas y Esteban Troncoso, Gabriel Silver y Loreto Carvajal. Estaba. Ay, pero dije bien. Pregunta. Dije Silver y Carvajal, dije yo. Pero no, pero te dije, tiene que ser nombre y apellido, pues, Marcelo. A mí nos faltó Carvajal, ¿no? No, dije Carvajal. Gabriel, le faltó Loreto, los nombres Carvajal. De Loreto y Gabriel le faltó. Yo es primera vez que escucho nombrar de una persona Carvajal en el Parlamento. Es primera vez. Tiene toda la razón. Se produce el empate. Se produce el empate. Bueno, pero vamos. ¿Quién es uno también, pues? Saludos. A ver. A la gente linda. Siguiente pregunta. ¿Cuándo parte la propaganda televisiva del plebiscito? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ojalá nunca. ¿No? ¿No es correcto? Hoy. No es correcto. Hoy, pero cerca. A ver, el plebiscito es el 24 de septiembre. Entonces el 24 de septiembre, sí. Eso acabo de decir. Sí. ¿24? No, sí. Aquí alguien también dice el 23, no. 25. Que cae día. Viernes. Respuesta correcta, muchachos, se las doy. Prepárense porque este viernes parte. Viene 25. Este viernes son dos bloques, uno al mediodía y uno después en la noche, 21 horas, apruebo y rechazo, y también cómo se redactaría. Están ahí, tienen varios desafíos a los que les tocó poquito, a René Alinco, a Pepe Out, que tienen nada. 2-1, arriba Marco Marcelo, siguiente pregunta. Esta pregunta reciclada. A ver. ¿De qué personaje de la historia de Chile se disfrazó el jueves Joaquín Lavín a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Bernardo O'Higgins Riquelme? Riquelme. ¿Están seguros? Sí, porque Vidal se disfrazó de San Martín. No estaríamos de acuerdo. La respuesta es correcta. Bernardo O'Higgins. Acordándose de las cosas de la semana pasada y no de lo que dijimos en el bloque anterior. Es una cosa inédita. Memoria a largo plazo. Inédita. Oye, les pasaron unos disfraces muy colorinches. Yo no sé si estaban vestidos así, San Martín y O'Higgins. Era como azul vela. Pero esos son como el departamento de vestuario de Canal 13, que nosotros fuimos ahí, claro. Marcelo, y habían chaquetas de Elvis, ojo. Elegimos, claro, de todo. Oye, 3-1, voy a hacer esta pregunta del... No, ¿sabes qué? Que valga todo, porque los chuchos igual estuvieron cerca en las respuestas, así que lo merecen. Esta pregunta vale todo. Atención. Ya. Y esta es una pregunta reciclada de la semana pasada. Ganó Universidad Católica su partido contra Gremio 2-0. Fue considerado un gran partido en San Carlos de Apoquito. Estamos hablando de Copa Libertadores. La pregunta es, ¿cómo se llama el próximo rival de Universidad Católica que se juega esta semana, el miércoles? A la cuenta de 1, 3, 4, 5, 6. ¿Cruzeiro? No, Marcelo. Botafogo. Atlético Mineiro. El Palmeiro. Perdieron. Palmeiras. Llama América de Cali. Y lo dijo Ingenio Lana, Super Senior. Igual ganamos. A medias, Fernando Porter. No, porque esta respuesta lo valía todo, Marco. Escucho. No. Escucha. Quitaron. Oye, el triunfo. Este miércoles le toca a Católica y esta semana también le toca a Colo Colo con Texo Copa Libertadores con Atlético para Nayense. Va para Hípico, Hipi. Ese mismo. Yeah. Felicito a los chuchis que lo dieron vuelta. Bien, vamos a una canción brasileña. Brasileira. Mira. A garota. ¿Eh? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Apa Plaza! ¡La, la, la, la, la! El MinSal confirmó 1.600 nuevos casos de COVID-19 y 32 fallecidos. Las regiones de Magallanes y Metropolitana lideran las alzas de contagios. El ministro de Salud, Enrique París, destacó en esta oportunidad la cantidad de test PCR realizados en Chile superando los 3 millones, lo cual significa que Chile lidera este aspecto en la región. ¿En la región? En la región. En la región. Hace frío, estoy lejos de casa. ¿Qué? Hace tiempo que mil horas. Ese era el concepto. Mil horas esperando el PCR. ¿Eso? Mil horas estoy esperando el PCR. Bueno, déjalo ahí, es un trabajo en construcción, ¿eh? La fiscalía descartó haber filtrado información u... ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Fuerte y claro. No, es que me pongo nerviosa cuando se produce el silencio. Digo, a lo mejor... Estamos poniendo atención. Ah, pero ya. Te pasa lo que a mí, no te gustan los silencios. Ahí sí. Ahí te volvió la base. No, es que base. Pienso que me paso el rollo que me caí. No, es que Nanito a esta hora duerme. Nanito se duerme. La fiscalía descartó haber filtrado información u opinado en el caso de la investigación contra Jaime Mañalich sobre su presunta responsabilidad de las muertes por COVID-19. La aclaración se da luego que el exministro de Salud criticara a través de una entrevista al Ministerio Público y asegurara que existe una filtración masiva de los datos que se están investigando sin siquiera aún haber sido citado a declarar. Oye, ¿qué es esto? Oh, sí. Ahora, ¿por qué estamos escuchando esto? Por esto. Informe. Canta, pues. Ya viene. Ahora. ¿Por qué no me pasa ahí entonces el dato? Porque no me da una cosa. Informe. Ya pues, Zúñiga, tenés que hablar con Paula Daza. No lo filtré. Informe. No lo filtré. El ministro de París dijo también con Mañalich. Informe. La Seremi de Salud del Ñuble abrirá un sumario sanitario en contra de los diputados Gabriel Silver y Loreto Carvajal. En el caso de Silver, se le acusa de pasar por un punto de fiscalización sin portar pasaporte sanitario ni credencial. Y además, la autoridad acreditó que no tenía residencia en la región del Biobío. En el caso de la diputada Carvajal, habría evadido controles preventivos. Al respecto, el MinSal dijo esperar el resultado de la investigación y reiteró que todos deben respetar las normas sanitarias. Te pillamos, pues, compadre. Te pillamos, pues, comadre. Sí, no fue una canción, fue un dicho popular. Un dicho popular. Te pillamos, pues, comadre. Te pillamos, pues, compadre. Ayer. Mira. No hubo. Ayer pasé por tu casa y te pillamos, pues, compadre. Te pillamos, pues, compadre. ¿Y tú qué me dijiste? Acá estoy y me salto. ¡Vuelta! Estoy apurada. Estoy apurada. Hay cosas más importantes que esto, papi. A gozar. Oye. Atención con esto, porque en un balance preliminar, Carabineros destacó un positivo comportamiento de los conductores en estas fiestas patrias. En tanto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, detalló que se hicieron más de 60.000 fiscalizaciones en la región metropolitana y más de 3.500 sumarios sanitarios a nivel nacional, de los cuales un número importante correspondía a personas que debían estar en cuarentena. Finalmente, hoy la autoridad va a realizar un informe final de lo ocurrido en Fiestas Patrias. Fiestas Patrias. Los dejé locos. Drive. Mira las cosas que se le ocurren. Va esto también, ¿ah? ¿Cuál? Ah, ese también se llama Drive. Porque la gente ahora se deprima un poquito el lunes. Con ánimo. Estamos en la mejor compañía. Pero bueno, hay esas radios de EPEC. Hola. Ask the girl what she wanted to be. She said, can you see? ¿Cuál está? Drive into Tears. Ah, ahí está la policía. Con esto termino, muchachos. Atención, el Inter de Milán ya les dio la bienvenida a Arturo Vidal, luego de que aterrizara en la ciudad italiana para convertirse en la contratación estrella para la próxima temporada. Se espera que el futbolista chileno ya firme durante esta jornada un contrato por 2 temporadas, incluso con opción de una tercera. Oye, muy bonitos los comentarios que dejaron en sus cuentas de Twitter y Instagram, tanto Messi como Suárez, de la admiración que sentían antes como rivales y ahora como compañeros de Arturo Vidal, pero los conquistó a los dos. Voy a estudiar el camarín. Vidal tiene que tener algún par de secretos en el camarín, porque yo creo que llega con su parlantito. Cuando se paseaba desnudo. Debe ser una alegría permanente, una alegría total. Sí, con su reggaetón, con su trap. Ahí los conquistó. Claro. Cuando lo vi salir de la ducha, dije, wow. No lo voy a olvidar jamás. No, nunca, que son pesados. Nunca recojas ese jabón, pero después llegó a conquistarme con su reggaetón y su trap. Ellos en el baño juegan con el jabón, lo chutean de un lado a otro con gran habilidad. Recógelo tú. Se mandó un par de chilenitas con el jabón en el baño y ahí lo admiramos mucho. Físico. Excelente. Muchas gracias, Arturo, por tanto. Que vaya bien, Arturo. Bienvenido, Alexis. Va a ser el triángulo ahora con Lukaku, ¿eh? Y va a estar celoso. Claro. ¿Cómo se va Oye, a hacer llamar? Marco. Tú estabas preguntando se va a hacer el trío el trío maravilla, porque van a dejar fuera a Lautaro, ¿no? Lautaro se va, ¿no? No, se queda una más. Ah, se lo va a conquistar también Arturo. Ahí van también a ser amigos todos, y van a estar ahí súper amigos. Oye, estaba preguntando Marco por el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Muchas gracias, Marcelo, por tanto. Muchas gracias por tanto, Marcelo. Me leí a jugar. ¿Quién estaba preguntando qué? Nano, la música. Si es cortito, esto es muy breve. Mira. A ver, ¿vamos a la cultura? Ya, pero si la estás sonando. Ya, pero Marcelo. ¿Qué, po? Por eso, ¿pero qué es lo que es esto? ¿Por qué suena esta música? Por la cultura. Vivaldi. Ya, vamos un poco más. Las cuatro estaciones. Pero la primavera. Esta es la música de la primavera de Vivaldi, de las cuatro estaciones. Porque mañana, 22 de septiembre, a las 10:31 de la mañana, comienza la primavera. Ese es para prepararse bien. Ese día florece ese pétalo que está esperando. Mira. Y puedes entregar tu flor. Si es que quieres hacerlo. El grandi veneciano. Antonio Vivaldi. Bueno, y rector ahora de la universidad. Bueno. Sí, pues. Un saludo. Un saludo. Esta canción debería finalizar con un estornudo. Sí, pues. Oye, qué cantidad de alergia ha habido este año. Bueno. Estaba leyendo por ahí que la mascarilla, como es obligación usar mascarilla, eso va a ayudar a la gente que es muy alérgica. Tú sabes, experto norteamericano usando la mascarilla, leía... Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial. Conexiones. Muy bien, nos vamos a una pausa. Tenemos una entrevista. Pero no terminé la mención, Marcelo. Qué apurado. Termínala. Ya no, vamos. ¿Cómo? A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl.

personas que incumplieron, vimos cómo se retornó personas que estaban en la playa desde la quinta región, como desde los cordones sanitarios también se retornaron una cantidad importante de vehículos. Y obviamente de ahí tenemos que esperar unos días a ver si estas personas que no cumplieron las normas provocan un aumento en los contagios. Pero en general hay una buena evaluación de lo que fue todo el fin de semana en cuanto a que no se produjeron grandes aglomeraciones de personas, que son las situaciones que más riesgo importan para el control de esta pandemia. Subsecretario, y en ese sentido, si tenemos este 18 que fue al menos un intercambio de mayor cantidad de gente, ¿no?, yendo hacia casa y hacia otros lugares, ¿cuándo vamos a ver si esa cifra puede cambiar la positividad de los PCR? ¿En una semana más, en dos semanas? Debemos estar esperando 10 días aproximadamente, entre una o dos semanas. Es el rango como para que las personas que a lo mejor se contagiaron durante este fin de semana presenten los síntomas y vayan a acudir a los establecimientos de salud para realizarse los exámenes de PCR. Ahí también reconocer una caída muy importante en las personas que acudieron durante el fin de semana. Estamos hablando de una caída de un 40% acerca de las personas que van a los consultorios, van a los urgencias de los hospitales con síntomas de coronavirus, y hacer un llamado también y recordar a la ciudadanía que apenas presenten cualquiera de los síntomas propios del coronavirus puedan acercarse a un establecimiento para que se les realice la PCR y de esa forma aislar a esas personas inmediatamente. Ah, ese es el efecto que decía la subsecretaria, de que la gente se abstuvo de ir a hacerse el examen durante estos días. Así es, tuvimos una caída muy importante de lo que veníamos teniendo los días anteriores de las personas que acuden a la urgencia, y en ese sentido durante estos días vamos a mostrar un número menor de contagios a propósito de eso, más que de una caída propiamente tal. No hay una explicación epidemiológica para que caiga tan rápido de un día hacia otro, sino que las personas que tuvieron algún síntoma prefirieron quedarse en su casa y no acudir a los centros de salud. Claro. Ahora el ministro... Sí. No, estamos viendo lo que pasa en Magallanes con cierta preocupación porque pareciera no ceder, o es algo que ya tomó algún curso, ministro. O sea, subsecretario. Es bastante preocupante lo que sucede en Magallanes. El nivel de contagio es muy, muy elevado. Tenemos cifras entre 200 casos diarios promedio de los últimos 14 días. Afortunadamente, la red de salud de Magallanes, del hospital de Naval y de la clínica que existe en Punta Arenas, han podido dar respuesta a la cantidad de pacientes que han requerido hospitalización. También hemos trasladado pacientes hacia la región metropolitana como para mantener un nivel de ocupación bajo y en ese sentido responder si es que hay un aumento precipitado de pacientes que requieran unidades de cuidado intensivo. Pero es muy preocupante lo que está sucediendo. Estamos evaluando hipótesis de a qué se debe este nivel de contagio. Una de ellas es probablemente el flujo que existe con Argentina. Existe un flujo muy importante terrestre en la región de Magallanes con Argentina, y bueno, sabemos que al otro lado de la cordillera están teniendo una tasa de positividad en promedio del 50%, y ahí podría haber una explicación para este nivel de contagio, pero obviamente son solamente hipótesis las que manejamos hasta el momento. Y a propósito de hipótesis y de proyecciones, ¿existe otra región de Chile donde el Ministerio esté preocupado de que pueda pasar algo así? ¿La región metropolitana, por ejemplo, o otra región? ¿O Antofagasta en algún momento fue...? Bueno, hoy día la región metropolitana está con la menor tasa de incidencia de todas las regiones de nuestro país. Tuvimos situaciones bastante complicadas a mediados de junio aquí en la región metropolitana, posteriormente en las regiones del norte, en las cuatro regiones del extremo norte de nuestro país, fue bastante difícil. Afortunadamente todas estas regiones vienen bajando sus casos durante los últimos meses, y la otra región que sí ha presentado un aumento es la región de Biobío. También estamos realizando traslados hacia Santiago. La red integrada COVID-19 sigue funcionando a plena capacidad, y también la región de Araucanía y la región de Los Ríos, pero esas dos regiones están en una situación bastante mejor inicial, por lo tanto el aumento que ha habido aún lo sitúa dentro de un rango bajo de tasa de incidencia, pero obviamente hace un llamado a la ciudadanía que, si bien en Temuco, que hace 4 meses tuvieron la primera ola, a que no se olviden de cómo lo pasamos a fines de abril, y que obviamente se tienen que mantener todas las medidas de autocuidado que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que es distanciamiento, uso de mascarilla y lavado frecuente de manos. Ahora, secretario. Sí, por favor, Marcelo. El fin de semana, el exministro Mañalich dio una entrevista al diario El Mercurio. ¿La leyó completa o no? Sí, la leí completa. ¿Cuál es su opinión respecto a las partes más más polémicas de esta situación que está viviendo el exministro? ¿Qué opina en general de que se esté presentando esta acusación en su contra? Bueno, yo lo comenté la semana pasada. Creo que haber presentado una acusación constitucional el último día habla por sí solo acerca de cuál es el fin, que es absolutamente político. Cuesta entender que se esté de alguna forma acusando a una persona y a un ministerio completo que hemos dado cuenta acerca de cómo ha evolucionado esta pandemia, y esto no solamente ocurre aquí, sino que en todos los países ha habido como un cuestionamiento acerca del manejo de una pandemia, y la verdad es que no tenemos que comprender que una pandemia que no teníamos hace 100 años, una pandemia muy agresiva, una pandemia que tiene una contagiosidad muy alta, con una muy alta tasa de hospitalización, y en ese sentido Chile ha podido aumentar muchísimo su cama UCI, ha podido aumentar muchísimo su cantidad de testeos, y eso son pruebas de un trabajo que se hizo porque se planificó de forma adecuada. Y también, viéndolo desde el punto de vista del Congreso Nacional, si uno ve que hay proyectos de ley que llevan años esperando en salud, como por ejemplo la reforma FONASA, y resulta que dedican tiempo a acusar constitucionalmente en vez de tramitar estos proyectos de ley que van directamente a la ciudadanía, uno entiende que al final es un cuestionamiento político y que obviamente no va en la línea de lo adecuado para un manejo de una pandemia de estas características. Ahora, dentro de los próximos meses, ¿no? Obviamente tenemos un plebiscito y tenemos después las festividades de fin de año, y cada una de estas cosas parece como un hito que tenemos que superar en esta pandemia, y después viene obviamente la posibilidad del retorno a clases de marzo o lo que quedará de este año. Cada una de estas cuestiones tiene que ver con mucho de del trabajo de ustedes, ¿no? Desde la subsecretaría y del ministro. ¿Cómo ve el futuro desde ahora en adelante? ¿Cree que vamos a poder llegar a una curva más o menos plana para poder enfrentar todo lo que se nos viene, o hay que ir viendo mes a mes? Hay que ir viendo cómo va adaptando la ciudadanía a todas estas medidas. Tenemos que tener claro, Marcos, que este virus está en todas las regiones de nuestro país y va a estarlo durante muchos meses más. Por lo tanto, el llamado es como a aprender a convivir con este virus. Es decir, por ejemplo, las próximas fechas de celebración que tú mencionabas, de que sí, podría ser Navidad, Año Nuevo, también vamos a tener que adaptarnos a esa nueva realidad de tener un comportamiento de juntarse con un menor número de personas, de obviamente evitar las aglomeraciones, evitar salir a algún centro comercial si es que se puede hacer vía internet. Es decir, cambiar nuestra forma de vivir durante los próximos meses, debido a que no vamos a tener vacunas en corto plazo, y en ese sentido es muy importante que la ciudadanía, ojalá más temprano que tarde, adopte todas las medidas. Y lo hemos visto, por ejemplo, la gente ya no se saluda de mano o de beso, ya todas las personas ocupan la mascarilla. Y a lo mejor nos falta un poco más en la conciencia de el distanciamiento físico, pero vamos viendo de a poco avances en la ciudadanía de esta nueva educación sanitaria, y ojalá que podamos adoptarlo lo antes posible para mantener un nivel de contagio lo más bajo posible. Quiero volver un segundo, subsecretario, a la acusación tanto personal, constitucional, como la querella que hay a propósito del manejo de la pandemia. Me gustaría que me opinara sobre la acusación de manejo de información y de tergiversación de los datos, de los números. En algún momento se le pidieron los información al ministerio y se entendió que se había rechazado eso a la fiscalía. ¿Qué pasa con el manejo con los datos durante toda esta época? ¿Ha sido transparente o no? Sí, ayer mismo el doctor Araos, que es el jefe de epidemiología, respondió en el reporte de coronavirus que se hace desde el Palacio de la Moneda acerca de las formas en cómo se fue entregando la información y cómo esto se fue utilizando en beneficio de la ciudadanía. Y en ese sentido, él fue muy claro que en la medida que se fue perfeccionando la metodología, esta se fue implementando y de esa forma tenemos que entender, o sea, bajo una situación excepcional como lo es una pandemia, obviamente hay un aprendizaje y es de un virus que no conocíamos hasta hace 8 meses, 9 meses atrás, y obviamente cada vez que se incorpora nueva información se fue incluyendo, y en ese sentido seguimos abiertos a ir perfeccionando si en caso que fuera necesario en beneficio de la ciudadanía, y en ese sentido nunca hubo un ocultamiento de la información. ¿Y esa petición de los mails que dice que no se quiere entregar? ¿De los mails? Es acerca de información que contienen los mails, que obviamente está protegida por leyes de seguridad del Estado. Y en ese sentido, si la Corte Suprema lo ordena, sí estamos dispuestos, como lo ha dicho el ministro París, a entregarlo. Pero no hay nada que ocultar, solamente proteger información que es bien delicada para nuestro país. Perfecto. Muy bien. Una última pregunta que tiene que ver con respecto a al número de muertos, ¿no? Porque uno piensa entre 12.000 y 15.000 muertos. ¿En qué es comparable, subsecretario? Porque se mueren una cantidad de chilenos por año y por día, pero también han dejado de morir por otras causas, menos accidentes de tránsito y un montón de otras cosas. ¿Cómo calificaría usted la mortandad de esto en términos de cifras? ¿Cómo nos pegó esta gran cantidad de muertos? Bueno, primero, obviamente, lamentar cada una de las muertes. O sea, cada persona que ha fallecido a causa de coronavirus, obviamente es una pérdida para nuestro país, y lamentamos profundamente y expresamos nuestra condolencia a cada una de esas familias. Pero para graficarlo, obviamente, uno cuando ve el exceso de muerte, que es la mejor medida en cómo los países pueden compararse acerca del efecto que ha tenido el coronavirus en cada respectivo país, es la mejor medida. Y en ese sentido, hemos visto que el exceso de mortalidad de nuestro país ha sido explicado en gran parte por la pandemia. Y en ese sentido, eso da cuenta de la transparencia de los datos en lo que se ha entregado a la ciudadanía. Y es por eso que, como lo comenté anteriormente, estamos bastante tranquilos en que se ha ido perfeccionando nuestro sistema y que eso ha permitido que podamos tener cifras que, según expertos internacionales, expliquen en gran parte el exceso de mortalidad que hemos tenido en nuestro país durante los últimos 9 meses. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Marco, Marcelo. Que tengan una buena semana. Chao. Igual. Chao. Arturo Zúñigo, subsecretario de Redes Asistenciales. ¿Zúñigo? Con nosotros. ¿Ah? Zúñigo. Zúñiga, dije, Marcelo. Subsecretario, dije. Vamos a una canción. Ay, Marcelo, no fue un error. No fue un error. Turn it off to say goodbye, my Hablando de lo fome que es la actuación Vivaldi. De los políticos en matinales. Y Vivaldi, qué fome Vivaldi, ¿eh? Nano no está concentrado, si esto ya lo hicimos. Vamos Nano. Al siguiente. Oye, se nos durmió sí. Nano, de nuevo. Mira el este. Rockero. Aquí, ahí, eso le gusta, bro. ¿Ah? Ya, a ahí ver, está. Carla, ¿tú ubicas esto? Claro. Esto es Entre Piernas, ¿no? No. Gran clásico. ¿Cómo se llama? Cristian Castro, hijo de Verónica Castro. Y de Valdés. En Mamadera. Y lo estamos escuchando porque Cristian Castro durante el fin de semana dijo de que está pensando, planificando, en pocos años más venirse a vivir al sur de Chile. ¡No! ¿Por qué? No, qué pena con la gente del sur. Me siento muy halagado porque Chile es un país que no recibe de buena manera cualquier cantante. Creo que hay que ser especial y los va eligiendo poco a poco y eso me gusta. Y que cada vez que ha venido para acá, bueno, le manda muchas flores a Chile. Y estaba pensando, si va a ir al sur de Chile, debiese irse ¿a dónde? A Castro, po. Oh. Cristian Castro en Castro. Mira, esta ciudad lleva mi nombre. Y poner un restaurante. ¿Cómo lo van a odiar? Imagínate Castro. Cuando le diga a su amigo de otra parte del mundo, oye, mándame una carta. ¿Cuál es tu dirección? Vivo en Castro. Le pusieron a una ciudad tu nombre. Va a quedar pero perfecto. No, es por Fidel. Pero hace tiempo no tiene éxito pero importante, que... Cristian Castro, ¿no? ¿Tuvo éxito? Mira, yo lo último que supe fue que le gusta tomar leche en mamadera, lo cual me hizo un poquito de ruido. Dije, ¿qué pasa con este chico? Fue como lo último que supe. Fijación. Claro. No. Sí, bueno. La mamila, como le dicen los hay algunos psicólogos también en el sur del país. Dame la mamila. Oye, tengo una pregunta para ustedes. ¿Saben? ¿Han escuchado, me imagino, ese típico dicho que era en Chuchunco City, como sí, algo muy perdido, Chuchunco City? ¿Saben es si existe o no existe Chuchunco City? Chuchunco queda ahí como al lado de Cerrillo, por ahí, ¿no? ¿Carla? No, yo no tengo idea. Sí, por ahí queda Chuchunco. Que voy a mentir. Les voy a decir al tiro... Chuchunco City se refiere a la comuna de Estación Central. ¿Viste? Pero en sí. La parte de atrás de Estación Central, junto con... cuando se junta con Cerrillo. Ahí bueno, es donde... Que es una palabra, mapuche que significa donde se perdió el agua. Eso es Chuchunco. Y estaba la hacienda de Chuchunco en esa zona... Y en el siglo XIX se cambió Benjamín Vicuña Maquena, fue el que se preocupó de poner ahí la estación. Lo estáis leyendo, sí. Terminó por consolidar Chuchunco como parte de la ciudad y Poco tiempo después se le cambió el nombre a Estación Central por la protestación y se perdió esto del Chuchunco. Estaba la chacra de Chuchunco. Era bueno el Chuchunco, mucho mejor que Estación Central. Y nos cambiamos de tema rápidamente. Está sonando ahora el gran Roberto Carlos. Este es un estudio hecho por un grupo de psicólogos acerca de cómo detectar a los farsantes, a ese tipo que dice ser tu amigo, pero es un amigo falso. Tú eres mi amigo del alma. ¿Cómo detectar a los amigos falsos? Uno, los amigos falsos nunca preguntan, ¿cómo estás? Esa pregunta es clave. De vez en cuando decirle, dime Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carla? ¿Hay que preguntar o no hay que preguntar? No, pero hay que preguntar. Tomás Cox, así, pero ¿cómo estás tú? Tú, no, ¿cómo no, estás tú? ¿Qué, tú ¿qué tu sientes, interior, Marco? Tú, ¿qué sientes? ¿Qué sientes ahora? El hombre, el ser humano, ¿qué hay? Así que si un amigo no te pregunta de vez en cuando, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Desconfía de él. Segunda cosa. Los amigos falsos. Cambió a otra noticia. Son muchas cosas. Nano, para, si no ha cambiado. Nano, stop. Va muy rápido, Nano. Nano está durmiendo. No, ¿sabes? Lo que pasa es que Nano no es tu amigo. Eso es lo que pasa. Ahí está. Se lanza nomás. Se lanza. La segunda tip para reconocer un amigo que es falso es aquellos que no reconocen nunca sus errores. Que nunca te dice, amiga, amigo, me equivoqué. ¿Sabes? Eso que hice contigo estuvo mal. Tercero. Eso que te hice estuvo mal. Estuvo mal. Eso de quitarte a la polola, mal. Estuvo mal, lo reconozco. Me equivoqué. Los amigos falsos te juzgan a ti y a tus decisiones de vida todo el rato. No, pero ¿qué estás haciendo? Todo el rato te están juzgando. También los amigos falsos te hacen sentir inútil. Puesto que más que amigos falsos, no son enemigos. Los amigos falsos no encuentro que son amistades reales. ¿Pero te ha pasado que tenías esos que te cuestionan? Porque un amigo no solo está para decir lo bueno, un amigo también está para decir lo malo. Te ves. Tiene que decir lo bueno también. Te ves. Y lo malo también. Mal. Sí, pues las dos cosas. La honestidad esa es una cuestión que no está bien aprendida. Eso, Carlos, es verdad. Carlos. Estoy hablando, ¿quién es Carlos? Está durmiendo, bueno. ¿Quién es Carlos? Es la unión entre Carla y Marco. No. Son ustedes dos juntos. Ya. Carlos. Una unidad. Carlos. Así no me voy a tratar ahora. Ya, está bien. No hay problema. Mira, los amigos falsos no aceptan un no por respuesta. ¿Cachao? Eso que hay que te dicen, oye, vamos no sé dónde. No, bésame. No. Bésame. ¿Cómo no? No. Los amigos falsos no como respuesta. Los amigos falsos nunca están realmente felices por tu éxito. Ja, les da envidia. Los amigos falsos no te defienden. Los amigos Marcelo falsos nunca se está están ahí durante los tiempos difíciles. Durante los tiempos mala difíciles. Onda el amigo, bro. No, por eso, más que este estudio, es más que el amigo falso, es el enemigo. El enemigo así. Habría que tener una línea divisoria. ¿Cómo es el enemigo? Más que un amigo, un hermano. Es que hay veces que los enemigos se hacen pasar por tu amigo. Claro. ¿Qué sería ese cabro chico que se le murió el pájaro? ¿Quién era el pájaro? ¿Te acordás? Tipo, el chimuelo. Chimuelo. ¿Qué pasaría con ese niño? Tiene 20 años y ahora... Y ahora sí, Nano. Oh. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Ha sido un agrado tenerte. John Denver se perdió. John Denver. No, ya 8:29, ya no. Se pasó el tiempo. Marcelo, me estabas contando... En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es entregar seguridad. Contrata tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada. Un seguro que te permite ahorrar para el futuro de tus hijos y acceder a diferentes coberturas pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos a la pausa y volvemos con una entrevista de lujo. ¿De lujo?

de los estudiantes respecto al impacto de la pandemia, y evaluar matemática y lectura de forma totalmente remota o también en papel. Se puede hacer incluso desde el celular, desde la casa, y también vamos a distribuirlo físicamente en papel a 2.000 escuelas rurales que tienen más complicaciones tanto con la conectividad como también con imprimir, digamos, un volumen de papel tan tan importante. Uh-huh. Entonces, de ahí surge la idea de que los colegios puedan saber, de darle una herramienta a los colegios para poder saber si es que sus esfuerzos están resultando en este contexto tan difícil. Y esto actualmente se está contestando, todavía no hay resultados. ¿Cuándo se podrían tener? Los resultados dependen de cuando los colegios contesten o los obliguen, porque es voluntario, es totalmente una herramienta que se pone a disposición de los colegios. Nosotros recomendamos que se aplique lo antes posible, y el Ministerio de Educación ha solicitado lo mismo, pero la verdad es que los colegios son libres de aplicarlo ahora o hasta fin de año, porque algunos van a preferir, por ejemplo, decir... me voy a guardar la prueba para fin de año porque quiero evaluar, digamos, cómo me fue en este el año total. Completo. O algunos van a... Claro, o otros están diciendo, mira, estamos en comunas en una fase 4, estamos posiblemente tengamos algún retorno, entonces apliquemos ahora y planifiquemos cómo hacer el retorno a clase. Entonces es adaptable porque, como ha dicho el ministro varias veces, la vuelta a clase tiene que ser flexible. Entonces esto se adapta a estas distintas situaciones. Daniel, y en ese sentido, completa la oración, ¿no? tenemos resultados de lugares donde se volvió a clases muy muy temprano, que fue la Isla Pascua, Juan Fernández, Timauquel y Río Ibáñez, está en el sur de Chile. Y son zonas bien bien poco golpeadas por la pandemia, entonces no los resultados no son muy como de expandibles al resto de la población. Pero los datos que tuvimos de esa población es que el 67% de los estudiantes quiere volver a clase. Y lo notable es que quiere volver a clase no necesariamente para ver a sus compañeros, porque al parecer las redes sociales y ese tipo de tecnología les permiten estar junto a sus amigos más que lo que uno esperaba, pero sí están muy conscientes de la necesidad de volver a ver a sus profesores, de volver a aprender, que es algo que nos llamó la atención de lo concreto que fueron los estudiantes, sobre todo estudiantes más grande, séptimo, octavo, el primero medio, que uno podría decir, bueno, quizás esta situación de no estar en clase, quizás el confinamiento, pero no estar en clase les acomoda. Ellos tienen bastante claro lo irreemplazable que son las clases presenciales. Eso es lo que tenemos hoy día como resultado, pero es de un territorio muy específico, y esperamos que cuando a medida que más establecimientos se vayan inscribiendo, tener más datos. Daniel, pero suponemos que hay alguna hipótesis, ¿no? Porque lo que se ha visto, y hemos hablado con el ministro y con algunas otras autoridades, también algunos expertos, es que la brecha digital se ha hecho muy presente en un año en donde se necesitaba tener ese contacto. ¿Qué hipótesis manejan con respecto a este estudio? Mira, la verdad es que la conectividad es un impedimento, pero no es totalmente restrictivo y tampoco es una solución perfecta. En el fondo, sabemos que hay lugares con muy buena conectividad en que los padres tienen acceso a internet, que en que los colegios no han hecho necesariamente el esfuerzo más completo para poder aprovechar esas herramientas. Y en otras partes donde no existe ningún tipo de conectividad, donde las restricciones son mucho mayores, hemos visto, y el ministro ha destacado varios de esos casos, de profesores que se han desplazado ellos mismos, han organizado formas de distribuir material a través de las cajas de la JUNAEP u otras estrategias, y lo que hemos visto es mucha heterogeneidad, y esa heterogeneidad lo que nos permite decir es que efectivamente van a aumentar las brechas, pero las brechas de aprendizaje, porque los colegios van a resolver distinto esto, y por lo tanto también las familias van a resolverlo distinto. Obviamente, tener un adulto que te acompaña en clases remotas hace toda la diferencia versus un niño que tiene que estar mayor parte del tiempo solo o está con sus hermanos, no tiene, digamos, un espacio donde dedicarse un tiempo. Entonces son esas brechas las que muy probablemente, y tanto la OCDE como otras organizaciones han previsto que las diferencias que ya existen van a ampliarse, y por eso van a ampliarse. Es la insistencia en las clases Daniel, presenciales. Y a propósito de hipótesis, todos los estudiantes de todos los niveles han tenido un año complicado, difícil, distinto. ¿Existe una idea de a qué nivel, en qué cursos el daño va a ser mayor a los que están en octavo, a los que están en cuarto medio, a los que están, o es parejo para todos? O lo inicial. La hipótesis, porque totalmente es hipótesis, es que primero y segundo básico son lejos los más complicados. ¿Por qué? Porque en primero básico se aprende a leer, y aprender a leer y a escribir no es algo que uno como papá esté muy preparado para enseñar. Es algo bastante complicado de enseñar y requiere, digamos, un método y una técnica que no es fácil, y es la puerta de entrada a todo el resto de los aprendizajes. Entonces, un niño que no sabe leer, es muy difícil para un papá, por muy preparado o muy bien intencionado que sea, enseñarle a leer. Y eso es una complicación, y en Chile aún tenemos escuelas que enseñan a leer entre primero y segundo básico. Entonces, esos dos niveles son críticos. Claro. Por el tema de la lectura. Porque no es algo que uno puede enseñar. O sea, si un niño sabe de matemática básica, uno puede, como padre, enseñarle a dividir. Es algo como que teniendo las bases se puede hacer, pero sin la base de la lectura es tremendamente difícil resto de los aprendizajes. Y obviamente está el cuarto medio, que es de perogrullo, que es en el fondo todo el estrés y el nervio que significa la prueba de acceso a la universidad, sumado a esto, es como obvio. Pero también está otros niveles como séptimo y octavo básico, en que todas las materias pasan de un currículum más bien concreto a uno más abstracto. Y ahí también es un paso, digamos, relevante en la metodología y en la pedagogía, que no es fácil de reemplazar tampoco en la casa. Daniel, por ejemplo, uno pasa a hacer ecuaciones con números a ecuaciones con letras, con la X. Sí, no me recuerdes eso, Daniel. De un 3 a una X. En general pasa eso, que cuando empieza a ponerse abstracto, la mayoría de los que no iba a ir en matemáticas nos deja ir bien ahí. Claro, hay un antes y un después. Ahora, en términos de lo que es la enseñanza, porque una cosa tiene que ver con nuestros alumnos, digamos, no con los estudiantes, pero otra cosa tiene que ver con nuestros profesores. ¿Cómo ves que los profesores, o cuál es la tesis que hay con respecto, ha dicho que, claro, que hay ejemplos que son importantes de profesores que entregaron hasta la caja de Junaev fichas, pero pareciera ser que había una brecha también en la enseñanza y en la metodología en términos de esto, que también pasmó de alguna manera, por llamarlo así, a los profesores, ¿no? Fue complejo para ellos. Sí, aquí voy a ser un poco duro, pero yo creo que es la realidad. Si las clases no son buenas en presencial, tampoco van a ser buenas en digital. Es decir, hay una traslación ahí que no, el cambio no va a ser de mágico, digamos. Entonces, la deficiencia que tenemos como en la formación de los docentes y en la calidad de nuestros docentes, que ha sido documentada por muchos estudios internacionales, se mantiene, y esa no sabemos si se agrava, pero sigue siendo igual de compleja en la situación de clases remotas. Lo que sí se ha visto a mayor escala es que los profesores más jóvenes generan un impacto muy positivo en las distintas comunidades, en sus colegios, porque empiezan como a llevar el mando del, claro, del, digamos, del equipo, al tener una relación mucho más familiar con la tecnología, y empiezan a un poco a forzar a la innovación en sus comunidades. Y hemos visto eso, que como que surgen nuevos liderazgos en este contexto. Pero digamos también es tremendamente distinto. Tiene cosas parecidas en el sentido que hay que planificar, hay que ordenarse, hay que pasar el currículum más o menos similar a lo que puede ser una clase presencial. Pero luego viene el formato, que es totalmente distinto. O sea, el profesor está acostumbrado a tener 45 minutos de atención de sus alumnos. 45 minutos de atención en Zoom es una cuestión totalmente distinta. No, que parece imposible, claro. Es imposible. Ya pensar en un día completo de clase por Zoom es agobiante. Sí, sí, claro que sí. Quisiera para que la gente no pregunta, en términos concretos, ¿esto funciona, este diagnóstico integral, a partir del colegio, depende de cada colegio, o los apoderados y los niños pueden hacerlo independientemente del colegio? No. No, depende del colegio. Los padres apoderados lo que tienen que hacer es ayudarnos a nosotros y presionar a los colegios para que se inscriban y para que habiliten la herramienta. Una vez que los directores se inscriben, porque hay un tema de confidencialidad de los datos de los alumnos. Por eso se maneja a través del director con clave única, de manera que la información no circule, digamos, por donde no debería circular. Y son los directores que habilitan a una persona dentro del establecimiento que luego manda los correos con los accesos para que los niños puedan aplicar el cuestionario y las pruebas. Ya, perfecto. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Daniel, por todo, Daniela. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo. Chao, buena semana. Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación del Ministerio de Educación. Y nosotros nos vamos a una canción educativa, Marcelo. ¿Eh? Educativa. ¿Entiendo? Vamos a ver. A ver. Esta. Oiga, la rosca del verano llega. Sí. ¿Cómo no? Vamos, ponle. Turn me inside out and round and round. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moments with you. Respectfully I say to thee, I'm aware that you're cheating when no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Ya, tírate el salto. Mateo, para todos los que estudiaban mucho gracias. En el colegio, le mando un saludo a el chico Muñoz, seco. A ver, le mando un saludo al Guagua, que era el hombre más copiado en la historia de las matemáticas en Chile. ¿Y se dejaba copiar? Se dejaba copiar, bueno. Además que era tan pequeño, por eso le decían el Guagua, que todo el mundo se asomaba hacia su prueba, porque él no podía con su diminuta humanidad tapar esa prueba. ¿Cómo le decían el Guagua? El Guagua, era como 3 años menor que nosotros, era un niño genio. Bueno, en Miguel Mateos, pero es Mateos. Así que agrupa a varios Mateos. A varios. Los saludamos a él y a todos los otros. Mateo de Toro y Zambrano. Sí. Mateo. Ay, nos pisamos, ¿ah? Corta la marco de pisarme. Mateo el Evangelista. Perdona. No sé qué decir. Hay me puse nervioso. Mateos. Ay, muere en un atentado en Washington D.C. el ex canciller chileno Orlando Letelier junto a su secretaria Ronnie Moffitt en lo que se transformaría en un atentado en tierra norteamericana hecho por cubano y financiado por el gobierno de Chile. Así que ojo con ese dato, Y dirigido. En 1980 muere el expresidente chileno Manuel Montt, nace una calle con mucho restaurante. Una estación de metro, Sí. Pues, en 1979 se funda la comuna de Gualaihue. Mire qué lindo, ubicada en la región de los Lagos. Un saludo para ellos. Un saludo. Oye, y esto no me acordaba, en 1994 Andrés Salaman, en ese momento presidente de Renovación Nacional, estaba en su escritorio, en la sede de Renovación Nacional, y de repente descubre un micrófono debajo del escritorio. No es lo que tú piensas. Pero es como Lady Gaga con Brad Cooper. Así como, sí, y nunca se supo. Hay un micrófono debajo de la mesa. Como que no se supo después qué pasó con eso. ¿De quién era ese micrófono? Oye, oye, oye. ¿Qué es eso? ¿Es un micrófono? Oh, está abierto, No. Mira, El 2004, en Puesta de Libertad, la cantante Gloria Trevi. Esto fue en Brasil, ¿no? Tras ser absuelta de sus cargos. Claro. ¿Qué historia esa? Una cosa emocionada, el 2016 muere Guido Vallejo, el creador de Barrabases, hace no mucho, entonces nos dejó. Y que estuvo implicado una época en una serie. No, te iba a decir, Marcelo, que estuvo implicado en una serie de escándalos y abusos de temas sexuales, ¿sabes? En un momento. No te puedo creer. Oh, sí. Pero me mataste. Sí, me mataste la ilusión. Marcelo, ¿en serio? Oh, no, pero yo me quedé con Pirulete, Sam y toda su creación. Que yo fui muy fanático muchas veces. Yo también. Pero, bueno. Pero no debiese omnibularme frente a mi admiración por sus dibujos. Hoy día es el Día Mundial del Alzheimer, pero lamentablemente nadie lo recuerda. Y el Día Internacional de la Paz. Y el mismo día, el Día del Trabajador Radial. Así que saludos a todos los trabajadores radiales. Salvo la Caldeta y Nano. Trabajadora radial. Acá no hay más. La trabajadora radial. Cumpleaños del día de hoy, Tomás Mulián, cientista, sociólogo. Ahí está. Tiene su buen año. Sí, pues, 79. El escritor estadounidense Stephen King. Mira, tanto éxito de libros que llegaba además a las películas, al cine. Mismo día, mismo año para Hernán Larraín. Curioso esto. Mira, son hermanos. Los dos terroríficos. Los dos terroríficos. Los dos dan miedo. Hernán Larraín, miedo, ministro de Justicia. Sí. Qué sueño. Bill Murray, uno de los grandes, entre los grandes, también está de cumpleaños. Y el gran Fernando Larraín, también, fíjate, actor. Ay, ¿no? Me encanta. Juan Andrés Alfate llegó en un ovni en 1968, un día como hoy. Claro. Todo calza pollo. Y la violinista norteamericana Lindsey Stirling, que no conoce a nadie, pero... ¿No saben quién es? Oh, Lindsey Stirling. Saludos para ella y su familia. Vive acá en la Estación Central. Oye, hay que decir que en las predicciones del Emmy que hizo la Dani Lago, le achuntó a todo. Increíble. Ganó todo lo que dijo, se hizo. Hoy día vuelve a ser noticia el tema de las farmacias porque Claudia junto a Maya Fernández y un periodista que se llama Felipe Parada van a la Fiscalía Nacional Económica para entregar antecedentes de una posible colusión en los precios de medicamentos de uso sensible para la población. Si son de uso sensible, deben ser cremas contra las quemadas, por ejemplo. Ah, puede ser. ¿Eh? Ácido hialurónico. Por ejemplo. Actividades, sí. Bueno, las 10 de la mañana, el comando Apruebo Chile Digno, mira, le ponen ahí un adjetivo, invita a un adelanto audiovisual de la franja televisiva que comienza el próximo viernes. El director de la misma, el cineasta Hernán Cafiero, junto a parte del equipo de profesionales, entrega los elementos centrales que contendrá el espacio cedido por los partidos en un 100% a las organizaciones sociales, las cuales, mediante cabildos, resolvieron los contenidos de la misma. Así que oye, van a estar ahí mostrando la franja. A las 10:30, el diputado del Partido Socialista y también presidente de la Comisión de Educación, Juan Santana, y Santana. Camila Vallejos, hace tiempo que nos escuchábamos, Camila Vallejo. Y Mario Aguilar van a entregarle una carta al ministro Raúl Figueroa por el no retorno a clases presenciales. Es que es curioso, a mí me llama la atención esto de... El ideal sería tratar de encontrar la forma segura de que lo antes posible se vuelva a clase, pero mandar una carta para que no vuelvan es como sí, es curioso. No verle el vaso medio lleno, es decir, pero tratemos seguramente de encontrar lo una deben forma. Hacer porque ellos en su postura deben tener sus argumentos para que no se concrete el presencial. Por eso, pero lo que estoy diciendo es que una cuestión como de actitud frente a la vida. Una cosa es decir, ahora no se puede, pero ¿cómo podemos hacer para que lo antes posible se vuelvan las clases presenciales? En vez de que eso sea desde el punto de vista negativo, es no vuelvan las clases presenciales. ¿Me entendés? Son dos formas distintas de ver la vida. Sí, pero no. Nos vamos a dejar porque obviamente un desacuerdo. Damos la bienvenida, a Pudahuel, Independencia, El Bosque, Calama y Quillota, que avanzaron desde el paso 1 de la cuarentena al paso 2 de la transición. Ahora, a las 5 de la mañana, hay gente que se vio corriendo desnuda por la calle. Perfecto. ¿Qué más? La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado revisa proyecto de ley que modifica y fortalece la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. Está invitada la Subsecretaría de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Ojo que también algún informe que salió del CEP con respecto a estas viejas ideas de fake news y a esta altura de que la cantidad de migrantes habría aumentado la delincuencia. Y es absolutamente lo contrario. Sí, pues salió el fin de semana un informe. Sí, por informe, que no va por ahí la cosa. Oye, a las 9 de la mañana. Había políticos que lo estaban sacando como información. Como su ojo con bandera eso, de lucha. Sí. Oye, representante a las 9 de la mañana de la plataforma, nunca he escuchado de esto, la plataforma de jóvenes que se llama No Gracias. Así se llama. ¿Y qué se trata? No gracias. Ellos interponen una denuncia ante el servicio electoral porque dice que una parte de su equipo fue agredido mientras colocaba propaganda en un lugar establecido el miércoles 16 de septiembre. No gracias. Es que tal vez los que fueron a agredirlo le dijeron no gracias. Mira, o sea, están por el rechazo ellos. Oh, qué pena. No, gracias. Nadie entiende nada. Bueno, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, el hombre que cree que vivir con 320.000 pesos te alcanza, junto a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, el subsecretario de Turismo, José Luis Iriarte, y el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía Chica, Máximo Picayo, que nosotros tuvimos acá, pero gran amigo nuestro. Muy deprimido con nuestra entrevista. Y el presidente de la Asociación Gremial del Barrio Bellavista, Álvaro Jadue, que es del Patio Bellavista, hacen balance la reapertura de restaurantes en espacios abiertos. Las fiestas patrias. Ojo que están ocupando calles, o sea, hay un plan ahí muy interesante para la gente de Bellavista que vivía del turismo y la gastronomía, así que pero va a ser interesante aquello. Los últimos que se están sumando acá en Santiago. Exacto. A la apertura gastronómica. Exacto. Nadie te dice lo contrario. Bueno, oye, respétenme. El alcalde de San Pedro La Paz. Audito Retamal, no puedo. No, donde esté Audito hay que mencionarlo. Audito, le van a hacer una auditoría de todas maneras. junto a la Armada y Carabineros entregan balance de fiscalizaciones en una comuna durante el fin de semana. Llegó Autito. Ay, qué lindo. Bueno, Marcelo, me estabas contando de la encuesta. Bien, la encuesta de hoy llegó a los 700 votos y preguntamos, después de este 18 tan distinto, ¿tienes algo de qué arrepentirte? Solo el 3% dice que seguro se contagió. Es decir, la gente se cuidó, se preocupó de no contagiarse. Al menos el 13% dice, olvida, dice, lo comido y lo bailado no me lo quita nadie, lo que haya pasado queda ahí, lo pasado, es pasado está. El 31% dice que sí se arrepiente de que subió como 10 kilos. 10 kilos. Usted subió, yo subí un poco, sí. Tengo no, que... yo no, yo estoy más, cada vez más flaco. 53% dice, el 53% dice que no se arrepiente de nada porque se portó muy bien. Así que bien, por la perfecto. Gente que se portó ahí bien, subió yo. A 740, ha ido aumentando el número de votos. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación.